ya está aquí en los estudios de Tabú Multimedios, María Ángel Gorosito, abogada, más conocida como Angie. Yo le voy a decir Angie porque la conozco, ¿no? La conozco hace muchos años y siempre la conocí como Angie. Le pedimos a la Junta Electoral que aparezca como Angie también en la boleta. Ella es la segunda candidata a concejala por Valores Republicanos, este espacio vecinalista que debuta en las urnas en estas elecciones y que lleva como primer candidato a concejal a Sebastián Marchese. Así que tenemos la posibilidad de conocer a esta candidata que da su debut en una elección y conocer su visión de la política de la ciudad y, por supuesto, sus propuestas y qué va a hacer en el Consejo Deliberante en caso de que resulte electa. Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿y cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte. Un placer venir acá. Bueno, ¿cómo te llega todo esto, Angie? Bueno, yo te conozco hace mucho tiempo, te voy a hacer una pregunta que es tonta que te la haga yo porque te conozco, pero para que la gente te conozca, ¿quién es Angie Gorosito y ¿en qué momento de su vida se empieza a interesar en política? Que entiendo que no es ahora, yo ya lo sé, pero no es ahora con una candidatura, sino de hace muchos años. Sí, la verdad es que siempre me interesó la política, lo social me encanta estar recorriendo los barrios, me encanta escuchar las historias de las personas, cada persona tiene una historia muy particular y a mí esas cosas me encantan todo eso. Así que bueno, mi momento en la política arrancó hace 20 años como militante. La verdad que fue un tiempo que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, después empecé a estudiar fuerte. ¿Para yo... 20 años? 20 años. ¿Allá por 2005? No, tanto no. Pará, me confundí. Agarró la inflación. ¿Qué habrá sido? ¿2015? No, 14. 14. 14, 2014. Cuando te conocí yo esa época, sí, 2013, 2014, 14, por ahí. 14, 14. Sí. Sí, la verdad es que fue hace un montón. Fue hace un montón. Se recuerda con cariño. Estuvo. Otro país era. Otro país, otro contexto, otra Angie. Otra Angie, mirá. Otra Angie. Bien. En su momento yo era militante. Ahora, bueno, dejé porque me dediqué a estudiar y trabajar. Me recibí hace poco. ¿Sos abogada? Soy abogada en el medio productora de seguros. Bien. Tenemos una oficina de seguros en Cerri con mi mamá. Yo soy de Cerri, de toda la vida, desde los 3 años hasta el día de hoy. No me quiero ir. Y bueno, hoy me llega la propuesta de formar parte de esta lista, que es una lista vecinal. Me encantó en su momento la propuesta porque veníamos de todo lo que nos pasó el 7 de marzo, que la primera ayuda, el primer socorro fue a los vecinos. Fue una sensación muy, muy grata dentro de todo ese barro que se vivía y al punto de conmoverse hasta las lágrimas. Yo, a ver, te cuento en intimidad, veo a mi novio llorando y le digo, ¿llorás porque perdimos el auto? No, porque no puedo creer los vecinos que tenemos. Esto me lo dijo en una olla popular en el medio de ir a buscar nuestra vivienda. Sí, así que ahí te interrumpo para contarlo y para que se entienda mejor. Vos estabas en Cerri, vivís en Cerri y en el momento de la inundación la pasaste muy mal, tu novio también. Sí, sí. Esto lo sé porque me lo contaste en su momento cuando me pude comunicar con vos. Y aparte creo que te vino una nota en Página 12 mencionada. Puede ser, sí. Pero bueno, ¿cómo viviste vos el día de la inundación? Digo, porque acá nosotros entrevistamos a muchos políticos y el 99% ayudó. Pero vos te tocó vivirlo de otra manera, que es como víctima de la inundación. Totalmente. Y en una situación muy complicada, por lo que me habías contado. Sí, sí, yo estaba del otro lado, nos quedamos sin nada, sin muebles, sin ropa, sin comida, en un momento hasta sin dignidad, te diría, porque fue muy, muy frustrante. Fue un golpe muy bajo a la autoestima, pero la verdad es que todos en el barrio, en la manzana, en el pueblo, estábamos uno para el otro. Eso me conmovió muchísimo. Me lo guardé y cuando se me acerca Sebastián Marchese con una propuesta vecinalista, la verdad es que no lo dudé. No lo dudé porque siento que es por ahí, es con el vecino, es escuchar, proyectar, gestionar, ver qué hace falta, cómo podemos llegar a cubrir las necesidades de cada uno. Yo te venía diciendo que me encanta lo social, las historias particulares de cada uno. Si bien todos somos solidarios y a todos nos gusta mucho la movida del voluntariado, la colecta de donaciones, participar, la verdad es que la ayuda real o la, la manera de seguir ayudando y ayudar cada vez a más personas es entrando al consejo para también ser un poco la voz de aquellos que no llegan o que no tienen medios o herramientas. Y queremos eso, queremos una política que no sea una política de escritorio, que sea una política de barrio, de calles, de lo social, de estar presente. Que en mi opinión particular, sí, y desde cómo lo viví, creo que hizo falta mucho eso. Porque la ayuda estaba, pero había personas que más que un bolsón de comida necesitaban un abrazo. Y no te digo que un abrazo te va a cambiar la vida, pero hay que tener cierta sensibilidad y no hay que perderla en el tiempo. Porque yo no dudo de que las personas que hoy en día tienen mucha experiencia sean personas insensibles. Seguramente el trajín en el medio les hizo perder esa sensibilidad, sí, que no la tenemos que perder de vista. La empatía tiene que estar en todo momento de nuestras vidas y en todo tipo de trabajo. Me gusta ese pensamiento. Y te quiero preguntar, Angie, vos tenés, digamos, una orientación política o ideológica que va más para el lado del peronismo, pero ahora estás en un espacio vecinalista. ¿Por qué eso? ¿Por qué no estás o por qué no intentaste estar en una expresión del peronismo? La verdad es que yo hasta el 7 de marzo era una materia que había dejado pendiente. Sí, pensé en algún momento retomar, pero la verdad es que no me movilizaba. No me movilizó tanto como esta propuesta que es realmente con la que me sentí más referenciada y con la que siento que yo puedo llegar de una manera real. Un partido al que yo le crea y lo milite hoy en día, que es esto, que es lo local, que es lo nuestro. Somos personas de Bahía, de la zona, de Cabildo, de Cerri, de Guaite, que estamos muy golpeados y por ahora creo que hay que apostar a lo local. Claro, bien. Y te quiero preguntar, ¿cómo hacen dentro de Valores Republicanos en esto de que, digamos, el vecinalismo por ahí se centra en trabajar por la ciudad, pero hay personas con diferentes miradas desde lo ideológico, de lo partidario, recién hacía hincapié en tu posicionamiento, Sebastián, por ejemplo, viene de otro partido, ¿no? Y uno ve, a nivel nacional se pelean todos y uno dice, bueno, esto es la lista, se matan, y sin embargo no es así. ¿Cómo no se da esa convivencia? Y por sobre todo, ¿cómo hacen para que esas cosas en las que realmente piensan distintos después, digamos, no explote todo por los aires en el día a día cuando proyectan para la ciudad? Es que es justamente eso. Nosotros queremos separarnos del gran Boca-River. Nosotros no formamos parte de eso. Nosotros somos personas que tienen todas un pensamiento diferente. Hay muchísima pluralidad de pensamientos en nuestra lista, de todo. Somos personas que, aparte de pensar distinto, nos desarrollamos también en distintas áreas laborales, por lo general todos en el ámbito privado, pero hay muchísimas diferencias entre uno y el otro. Y la verdad es que eso está buenísimo porque nutre un montón a la lista, nos nutre a nosotros como partido, como personas. El diálogo es lo primero que tiene que haber, lo último que se tiene que perder, y a razón de eso nosotros también podemos dar un mensaje que a las personas les llegue, porque si entre nosotros, que decimos ser la opción B, que somos neutrales, que somos locales, nos peleamos, la verdad es que no, sería medio hipócrita. La verdad es que nosotros por suerte nos llevamos muy bien, tenemos un objetivo muy claro que es la ciudad, llegar a los vecinos, como te venía contando, y no nos salimos de ese eje. Nosotros estamos por y para Bahía Blanca y nuestros barrios. Bien. ¿Y cómo estás viendo Bahía Blanca en este momento, ¿no? A nivel macro de lo que es el proceso, pero por sobre todo después de la inundación, ¿no? Que es un evento que trastocó todo y que algunos, como nuestro propio intendente, habló de 10 o 15 años para recuperar la Bahía Blanca que teníamos o para construir una nueva. Y yo creo que el hecho de que justo haya llegado en otoño la inundación les dio tiempo. Les dio tiempo, ya que los veranos son cada vez más hostiles, les dio tiempo para avanzar. Aún así, creo que no llegamos a un punto en el que podemos estar seguros ante la próxima sudestada o la próxima lluvia. La verdad es que las personas quedamos muy, muy asustadas. Sí. Hablo también por mí, obviamente. Sí, me imagino. Vos estuviste con un metro de agua. 1,20 m. 1,20 m. 1,20 m de agua y. No hace... te voy a preguntar si te tapó, porque soy bueno. Prácticamente. Con mi 1,50 m estuve jugadísima. La verdad es que sí, hace poco en Cerri hubo una sudestada. Nosotros estamos muy cerquita de la marea y el agua. Sí. Y se inundó toda la entrada y yo siento que eso no salió en ningún tipo de medios, no se comunicó. Claro. Por eso también me interesa que esto llegue, que esto se comunique, que esto se trate. Hay vecinos que juntan firmas, que quieren llegar, que piden la banca 24. Y la verdad es que la burocracia está. Entonces, nuestra manera es con esta lista. Es con esta lista defender lo que nos pasa a la mayoría, los que no vivimos en el centro. Y vos que decías, ¿no? Digamos, este evento ocurrió en otoño, en realidad al borde de otoño, 7 de marzo, sí. Ahí terminando el verano, pero más o menos lo mismo. Y decís, hubo tiempo y no se avanzó. ¿En qué sentís que no se avanzó? Y en términos generales, a ver, no quiero ser injusta también, porque había mucho para hacer, la ciudad quedó sí. en ruinas, pero los colectivos no volvieron a retomar su recorrido habitual. Las problemáticas siguen siendo las mismas de hace 7 meses atrás. Sí. La verdad es que en cuestiones de sanidad, la basura sigue estando en las calles. El verano está acá a la vuelta y es cuestión de tiempo para que empecemos a hablar de dengue. Y esas cosas no se tienen que perder de vista porque siempre son los barrios más alejados del centro los que terminan afectados. Es cierto. Así que, nada, eso es... Digo, porque hay cosas que evidentemente van a llevar varios años, como por ejemplo la reconstrucción del canal Maldonado, que dicen 3 años, ¿no? A full obra, pero vos sentís que hay otras por ahí más simples, más básicas, que el municipio está fallando. Sí, por supuesto, igualmente ya te digo, no quiero ser hipócrita, no quiero salir a señalar, porque yo creo que todo el mundo tiene ganas de reconstruir la ciudad y qué buen ejemplo que sería. Pero bueno, la realidad es que. Esta es la realidad de nuestra ciudad. A la fecha se ha avanzado, quizás no tanto como esperábamos. Sí. Quizás teníamos más altas las expectativas. Yo creo que las personas tienen que retomar su vida normal cuanto antes. A partir de ahí, que la ciudad crezca, pero que las personas vuelvan a retomar sus actividades. No puede ser que llueva y haya niños que no pueden ir a la escuela por la situación de las calles. Claro. O madres que no se atrevan a salir. Bueno, la problemática del agua es una problemática histórica, medio blanca. Sí. Así que, si bien entendemos el contexto de la ciudad, también hay cosas que hablamos año tras año. Bien, bien, bien. Y te quiero preguntar, por lo que fueron las ayudas de los gobiernos nacional y provincial, digo, ustedes son un espacio vecinalista, tienen un posicionamiento a esas cuestiones que... si bien exceden la ciudad propiamente dicha, impactan, ¿no? en nuestra ciudad. ¿Cómo ves la ayuda de ambos gobiernos? Yo creo que, a ver, ambos gobiernos, desde lo que pudieron o quisieron o consideraron que estaba bien, aportaron. Sí. La verdad es lo que yo te digo. Yo de toda la ayuda que recibí, me quedo con la ayuda del vecino que me tocó la puerta, que me preguntó si la noche anterior habíamos comido, si teníamos ropa seca. Eso no lo voy a cambiar por nada y no me van a sacar de ahí. Lo positivo de nuestro partido es que nosotros no respondemos a las grandes estructuras nacionales, provinciales. Nosotros somos lo local y así como nosotros negociamos con nuestras diferencias, también estamos dispuestos a negociar con las diferencias que haya después si quedamos. Nosotros lo que queremos... No es responderle a un partido, no es gobernar para un partido. Nosotros queremos llegar para el vecino, para Bahía Blanca, gobernar para nosotros mismos. Así que a partir del diálogo abierto, lo que sea. Bien, pero en ese sentido por ahí la pregunta iba por el lado de que, por ejemplo, hubo un anuncio del subsidio sur que en parte se pagó, pero quedaban unas 6.000 familias por recibirlo hace unos 15 días. Entiendo que estos días se ha movido, hay gente que lo está recibiendo a cuentagotas, pero siguen siendo miles de familias que faltan. Y por otro lado, la ley de emergencia para Bahía Blanca que sancionó el Congreso Nacional, donde ustedes, digamos, no tienen voz ni voto ahí porque son un partido de acá y un partido nuevo, pero esa ley fue vetada y esa ayuda que no llega para las familias, que entiendo que no se contrapone con esa solidaridad espontánea de los vecinos que vos pones sobre la mesa, que es fundamental y que creo que todos estamos de acuerdo, pero también esa ayuda hace falta llegar. Digo, ¿ustedes se pronuncian sobre ese tipo de cuestiones? Por el momento no, no creemos que sea necesario entrar en eso. La verdad es que obviamente todos pretendemos cosas. Cada uno tiene sus intereses particulares, ¿no? Yo como vecina me hubiese gustado X cosa, capaz que mi vecino de al lado le hubiese gustado otra cosa. Nosotros en este momento venimos, proponemos este partido que es nuevo, que está arrancando. No queremos involucrarnos en cuestiones que ya tienen, ya están cursadas. La verdad es que no nos compete, sí, ¿no? Pero no es nuestra prioridad en este momento. Nosotros en este momento queremos presentarnos, que nos conozcan, que entiendan lo que proponemos y queremos militar. Y llegado el momento, si habrá que pronunciarse, nos pronunciaremos. Bien. Y más allá de la inundación, que es un tema que hegemoniza la agenda local hoy por hoy, ¿cómo estás viendo la gestión municipal? Por ejemplo, ¿qué cosas te parece que están bien de la gestión Susvieles y qué cosas te parece que no están para nada bien? Yo, la verdad, prefiero no responder esta pregunta. Bueno. yo ya te digo, o sea, yo no creo que nadie haga nada con malas intenciones. Sí. Creo que todos buscamos reconstruir la ciudad. Sí. Quizás la prioridad nunca tiene que dejar de ser el vecino. Nunca tiene que dejar de ser la persona que quizás no el vecino necesita un intermediario y no puede dejar de ser la prioridad de nuestra ciudad. Somos los habitantes, necesitamos que nos gobiernen, necesitamos que nos ayuden a desarrollar nuestras vidas con dignidad. Así que bueno, también indistinto de cómo... ¿No sentís que esté pasando eso hoy día? Yo lo que creo es que la prioridad no está en el vecino. Ajá. ¿Y dónde pensás que está puesta? Pregunta difícil. Y me estás matando. No, claramente no está en el vecino. Está bien. No se llega a todos los barrios, por supuesto que no se cubren todas las necesidades. Sí. A partir de que las necesidades básicas estén cubiertas, ahí se va a poder hablar. Bien. Vos nos decías que te gusta lo social, me imagino que vas a ir por ese lado en el caso de acceder a una banca por temáticas de políticas sociales, pero contanos un poco más, ¿cuáles son tus intereses? Viste, como concejala, como eventual concejala, vas a estar presente en dos o tres comisiones, ¿no? ¿Cuáles son las comisiones que te interesan, los temas que te interesan, qué proyectos te gustaría tratar, qué ideas tenés vos para aportarle a Bahía Blanca en caso de que te elijan concejala? La verdad es que ideas tenemos un montón con Seba, es algo que nos Bien. Levantamos y estamos hablando, che, esto estaría buenísimo hacer. Por supuesto que no me quiero apresurar en decir qué quiero hacer o no, porque entiendo que para hacer las cosas bien hay que hacerlas Sí. con tiempo, con mensura, Sí. con estudios y análisis. Así que, bueno, nada, ya te digo, ideas hay un montón. Por ahí lo que hablábamos ayer con Seba era que los colectivos retomen el recorrido original que Sí. tenían, que hoy siguen siendo una problemática para las personas, tal cual como te comentaba hace un ratito. Sí. Y así hablamos de un montón de cosas. La verdad es que me sentiría incómoda diciéndote quiero hacer tal cosa, porque en el caso de no llegar, sentiría que te estoy prometiendo Claro. algo que no puedo cumplir y va en contra mío. Y lo que es diagnóstico, por ejemplo, te entiendo lo que me decís, ¿no? De por ahí uno se larga a proponer cosas y después no son propuestas realistas de lo que uno pueda cumplir en un mandato o con una banca, pero a nivel diagnóstico, ¿dónde ves, aparte de lo que venís diciendo, transporte, la inundación, el tema de la reconstrucción de la ciudad, por lo menos en lo que atañe al municipio, ¿qué otras urgencias ves cuando recorres Bahía Blanca? Que sé que sos de caminar Bahía Blanca, no solo viajás de Cerri a Bahía, con lo cual ves muchos barrios, sino que sé que te movés en esta Sí. nueva tarea que tenés como candidata concejala. Y yo ponele lo que he estado hablando con los vecinos de varios barrios, es el tema de la seguridad, Ajá. el tema de la luminaria, a ver, el tema de que haya iluminación correcta en las calles, de que... No va a eximir, si te quieren robar te van a robar. pero ayuda muchísimo. Y es una manera de prevenir el hecho de que las cámaras funcionen, que haya cámaras, que lleguen a cada vez más barrios. Es fundamental si queremos empezar a hablar de seguridad. Bien, bien. ¿Y alguna otra cuestión? Hablamos de tránsito, hablamos de seguridad, hablamos de todo lo que tiene que ver con la limpieza y el ordenamiento. ¿Qué otros temas pensás que deberían estar en esta agenda, ¿no? Donde se debate cómo cambiar la ciudad para mejorarla? Y esos son los temas que prefiero no contarte porque ya te digo, o sea, se hablan, se estudian, se analizan y están constantemente pasando filtros. Así que sí, hay muchos proyectos que tenemos que nos entusiasman, pero no queremos apresurarnos, no hace falta. Bueno, y decime, ¿no? Ustedes la tienen muy difícil en el sentido que son un espacio nuevo, un espacio vecinalista, que significa que no hay un partido político que les da, digamos, dinero para hacer campaña, como reciben los grandes partidos nacionales, se autofinancian. Corren desde atrás, podríamos decir, en la carrera para llegar al Consejo Deliberante, que tiene un piso de 8,33% de los votos para ingresar, ¿no? Pensando en la figura fuerte de la lista, que es Sebastián, ¿cuáles son las cualidades que él tiene por las cuales vos le dirías al vecino bahiense o la vecina bahiense que lo tienen que votar para que ingrese? Yo la verdad es que a Seba lo veo como una persona muy comprometida. Seba quiere ayudar constantemente, lo veo activo todo el tiempo habló con alguien nuevo, propuso, che, ¿cómo podemos ayudar a tal club? Tal club necesita pelotas, esto, ¿cómo podemos hacer? Muchas veces la ayuda sale de nuestro mismo bolsillo, por eso mismo te decía, quizás en este momento estamos haciendo más un tipo de voluntariado, pero nosotros queremos ayudar, queremos ayudar y queremos ayudar a muchas personas. Y entendemos que llegando al Consejo se nos van a abrir muchísimas más puertas para seguir fomentando esto. Bien. Que esperemos que también se contagie. Nosotros queremos que los vecinos estén conformes, que los chicos de la escuelita de fútbol puedan seguir yendo. Imagínate que los chicos que van a las escuelitas de fútbol en los barrios son chicos que mayormente van y reciben cierta contención emocional. Claro. Entonces no es solamente la pelota, es seguir fomentando los lugares que contengan a las personas. Y apoyar continuamente esos clubes emergentes, a esos niños, a esos jóvenes, nos parece que es por ahí. Bien, lo nombramos a Sebastián, vos sos la segunda candidata concejala y después hay toda una lista. Contame un poco quiénes te acompañan y qué perfil tienen, como para conocer ¿no? este nuevo espacio que es Valores Republicanos, un espacio vecinalista que Sebastián nos contaba que están buscando un nuevo nombre, una nueva identidad, pero en estas elecciones la gente tiene que saber que en la boleta, en el cuarto oscuro van a encontrar la boleta de Valores Republicanos que representa al vecinalismo bahiense. ¿Quiénes son las otras caras aparte de Sebastián Marchese y de Angie Gorosito? Bien, la verdad es que la lista está conformada por un grupo de personas espectaculares. Porque, como yo ya te contaba, en su mayoría son emprendedores, son vecinos normales. Tenemos a nuestro tercer candidato, que es Martín Buiani. Él es ingeniero mecánico. Lo sigue Gastón Baratelli, él tiene la Fonda del Vara. Es ahí empresario, en Fuerte Argentino. Exacto, es empresario gastronómico. Él también sufrió en carne y hueso lo que fue la inundación. La verdad es que le costó, le sigue costando, pobre, porque la verdad es que las pérdidas fueron totales. Después tenemos, nuestra sexta candidata es Luz Arias. Luz Arias es la chica que tuvo el accidente en México. Sí. La verdad que ella hoy está emprendiendo, tiene su emprendimiento en Villa Mitre. ¿De qué es? Es de ropa. Mira. Sí. Todo se desarrolla en la actividad privada mayormente. Eso está buenísimo porque nutre la lista. Nosotros no venimos de hacer política. Nosotros somos todas personas normales que estábamos desarrollando nuestras actividades distintas. Y nos convocamos a esto. Nos autoconvocamos para cambiar la realidad. Somos todos diferentes, pensamos distinto y está buenísimo porque es por ahí, es por lo plural. Bien, ¿y la campaña cómo es? La campaña de un espacio vecinalista que de vuelta decimos por ahí no tiene los recursos como tienen los grandes partidos para gastarse una tortadita en publicidad en Facebook o hacer un mega evento. Y nuestra mejor publicidad es el boca a boca. Lo mejor que nos puede pasar es que en las charlas de vereda salga nuestro nombre y, che, viste a estos chicos que están hablando de esta situación, la gente se siente representada con lo que nosotros hablamos y fomentamos porque son las realidades de la mayor cantidad de personas en Bahía Blanca. Así que actualmente esa es nuestra mayor publicidad. ¿La están encontrando eso? Sí, por suerte. Hay buena recepción de la gente porque viste que no hay clima de campaña todavía, ¿no? Parece como que no hubiera empezado la campaña. Yo creo que es una campaña muy distinta porque las personas están muy cansadas. Las personas no quieren promesas. Ya te digo, o sea, todo lo que tendría que haber pasado el 7 de marzo. Entonces quizás es por eso que nosotros nos sentimos tan bien recibidos por las personas. Nosotros sentimos que realmente estamos representando a un sector de Bahía Blanca y nos enorgullece muchísimo que la gente lo acepte y nos diga vamos con esta boleta, vamos con Valores Republicanos. La verdad es que está buenísimo. Bien. Y bueno, hablamos un poco de la apatía electoral, viste que en las elecciones que se vienen dando en diferentes provincias, en la capital federal, ha caído mucho la participación. Muchos esperan que para esta elección, que es desdoblada en la provincia de Buenos Aires, mucha gente tampoco vaya a votar. ¿Tienen un mensaje para esa gente específico, para esa gente? ¿O crees que presentarse como una opción vecinalista los para fuera de la política? Porque a veces, de hecho, el mismo Sebastián me contaba que muchas veces recibía, digamos, elogios de muchas personas por su actividad social, pero que cuando tuvo, le tocó tener un cargo por un periodo muy corto de tiempo, ahí ya le dijeron, te metiste en política como si fuera mala palabra. Vos y yo sabemos que no es mala palabra. Exacto. La política, pero que a veces hay cada político que es mejor perderlo que encontrarlo, y a veces son los más que los menos. Por eso digo, ¿ustedes desde ese lado pueden esquivarla a eso o cómo se orientan en ese sentido? Nosotros entendemos perfectamente que la manera de llegar a las personas que queremos llegar y que sean cada vez más es a través de la política. No vamos a poder esquivar esa parte. Y nosotros en realidad lo que proponemos es alejarnos de ese Boca-River. Las grandes potencias tendrán sus diferencias, está buenísimo. Nosotros hoy venimos con nuestro proyecto que es local, que está creciendo, que está iniciando, gracias a Dios, con el viento en popa. Sí. Pero bueno, nada, o sea, sin alejarnos de que es un partido político, entender que somos diferentes. Que somos Bien. Diferentes y nuestro objetivo está con las personas. Y te quería preguntar, esta es una elección donde la boleta va a tener dos cuerpos, uno de diputados y otro de concejales, que es en el que estás vos, en el que está Sebastián, en el que está Luz, en el que está Gastón Baratelli, ¿no? Todas las personas que nombrabas. Ustedes no tienen esa otra boleta. Ahí, digamos, ustedes dan libertad, ¿no?, al votante a que vote al que le guste. ¿Van a repartir tijeras como hacía algún partido vecinalista años atrás? ¿Cómo es eso, no? ¿Es un defecto, es una desventaja o no lo ven así? No, desventaja para nada. Bien. No hay que subestimar a las personas. Las personas saben cortar boleta. Sí. Nosotros proponemos que corten boleta, que voten a quien quieran, pero que por favor nos tengan en cuenta para ingresar al consejo. Obviamente nuestro mensaje es corta boleta. Por el momento tenemos una boleta cortita. Sí. Si el partido sigue creciendo y seguimos por este camino, la boleta va a ser cada vez más grande y más inclusiva también, que eso está buenísimo. Pero bueno, el mensaje de ahora es corten boleta, Seba y Angie al consejo, y si podemos meter a más todavía, mejor, porque creemos que todos tenemos el mismo objetivo y está muy centralizado lo que queremos realizar. Bien. ¿Ya recibieron las boletas físicamente o todavía no? No, todavía no. ¿Se imprimieron? ¿Ya está el diseño y demás? Sí, ya está el diseño, tenemos el número de lista, está oficializado. ¿Cuál es el número de lista? El 1008. ¿No se les cayó ningún candidato? No se nos cayó ningún candidato. Hicieron todo bien. Hicimos todo bien. Bueno, son nuevos, pero hicieron los deberes bien. Prolijos. Somos nuevos, pero prolijos. Bueno, ¿tendrá que ver con la presencia de alguna abogada en la lista? No tengo ni idea quién fue. Bueno, nos decías el número de listas. Te iba a preguntar algo, pero se me pasó, que tenía que ver con... qué buena pregunta. No, me quedé en blanco. Pero no, hablamos esto, la boleta... No, no sé, tenía que ver justo con la presencia del otro cuerpo de la boleta. Bueno, ustedes llaman a cortar boleta, la gente sabe cortar. Bueno, tradicionalmente no se corta boleta en Bahía Blanca, pero en las últimas elecciones viene creciendo el corte de boleta. Y no, bueno, usemos estos últimos momentos, Angie, te invito a que te dirijas directamente a la audiencia y si bien ya creo que ha sido bastante, bastante clara, un mensaje final para la gente que le pedimos a todos los candidatos de por qué es importante ir a votar. Viste que algunos dicen, no, el que no vota es el peronista que ya no le gustó el último peronismo, otros dicen, no, es el que votó a Milei y no le dolarizaron, entonces está esperando que dolaricen para ir a votar. Bueno, es posible, ¿no? Cada uno tendrá sus razones para quedarse en la casa o no, pero creo que si la gente no va a votar, no pierde Milei, no pierde el peronismo, perdemos todos, pierde la democracia. ¿Por qué hay que ir a votar? Y por qué valores republicanos, claro. Yo creo que por supuesto, la gente tiene que ir a votar. Sí. La democracia es una lucha que ganamos y hay que sostenerla. Por supuesto que los invito a todas las personas, a los jóvenes sobre todo, que todavía no tienen un referente marcado, que voten, que se acerquen, que voten a lo local, que voten a un cambio cercano, a un cambio transparente, a una persona que te puedes chocar en el almacén. Sí. Así que sobre todo proponemos eso, que se acerquen, que le pierdan el miedo a la política, que no tiene nada de malo si vos votaste y el que vos votaste no ganó. Es un derecho que hay que ejercer y está buenísimo, no podemos volver a perderlo. Bien, bien. Y yo me permito agregar que, bueno, la gente que recién te conoce ahora te ve con un carácter muy agradable, pero que cuando te tenés que poner firme, te pones firme, así que seguramente si accedes a una banca, que no dudo que pase, los vas a poder representar muy bien. Sí, yo creo que sí. Mis valores son inamovibles. Y lo que defiendo, lo defiendo con uñas y dientes. Sí, con una sonrisa en esta entrevista, pero si se tiene que enojar, Angie se enoja. Bueno, Angie, muchísimas gracias por esta visita. Los mejores deseos en lo que queda de campaña. Esta campaña muy cortita que tienen estas elecciones. Y bueno, ojalá puedan llevar una o dos voces de mínima nuevas al Consejo para oxigenar la política y para que sea una caja de resonancia de lo que los vecinos necesitan. Sí. Y obviamente que estaría buenísimo llegar, y si no llegamos, el trabajo va a continuar. Esto es algo que estamos proyectando a largo plazo, así que aparte de invitarlos a todos a votarnos, también los queremos seguir escuchando, que esto no termina acá, esto no termina en estas elecciones, esto no es una política de escritorio. Eso es importante, ¿no? Porque hemos visto otras expresiones que se presentaban como vecinalistas y eran un fenómeno electoral que después quedaba en la nada. Exacto. Bien. ¿Y tienen un local? ¿Ya lo inauguraron? Lo tenemos. Todavía no está la inauguración. Obviamente vas a estar invitado cuando eso suceda. Falta poquito, no puedo contar más nada. Sí, puede porque lo dijo Sebastián el otro día. No recuerdo ahora la dirección, pero bueno, tampoco te vamos a correr al aire. ¿Usted quiere decir algo? Agarra el micrófono. No, si podía también participar de la inauguración. Por supuesto, están todos invitados. Bien, todos invitados. Lo invitamos. Bueno, Angie, muchísimas gracias por esta visita. Los mejores deseos y fuerza de acá al 7. Bueno, muchas gracias, chicos, por la invitación. No, por favor, un gusto. Pasó Angie Gorosito por este ciclo de entrevistas con candidatos, con candidatas acá en el Ágora 2025. Nosotros hacemos una pequeña.